Vamos a tomar cerveza, whisky, ron. Vamos a bailar, que siga el vacilón. Se formó la rumba, se formó el rumbón. Vamos a tomar cerveza, whisky, ron. Trae a las mujeres, que el coro se formó. Destape esa cerveza, que whisky quiero yo. Que si ya no hay, me meto un vaso de ron y me pongo a bailar con ese mujerón. Vengan, vengan todos, vengan a bailar, que la fiesta está como que sea.